Lukas pasal 7. To uti isa maila patalo bisala to talu lo tau ngohundua, tio malo maso mao ode kota lo Kapernaum. To kota boito, wo luo ta ua lo pasukan lo ila dia lo Roma, ta o wato ngota, ta o tole angio daa. Wato boito mongongota daa, ma ngope emate. To uta ua lo pasukan boito lo dunge heo habari li isa, tio malopo ahu mota tanungololota mengota ualo tau lo Yahudi ode olio, mota mohila turungi. Alihu tio mona omai, me mopo oluli watolio boito. Timongoliolo na omao ode li isa, wau timongoliolo hilea turungi, walo ti otutua. Uali mongolio mao, ta ualo pasukan boito patuti turungi ali guru. Sababu tio motoli anga bangusanto, wau tio talobongu bele hepotabi alamia tia. Lapata o ti isa malo na owoli mongolio. To utio ma membide mota lo bele boito, ta ua lo pasukan boito malo po ahu mota, mongo sahabatilio, mota mopolele odeli isa odie. Guru, tila poti susah mona omai ode latia. Sababu watia dila tu udio mololimo oli guru to delomo bele latia. Patanga latia lo hihilawo, dila tu udio mona omai ode oli guru. Bo polele amai lo ia ngotahe, wato latia boito mamoluli. Watia lo hihilawo talangota, lo ta totibawa lo parenta, wawo totibawa lo parenta latia, wo luo mongo pajule. Wono watia mo polele mao, ode pajule ngota, pona olo, tio mamonao. Wawo ode tangota, dulo odiamai, tio mamona omai. Meyamo ode wato latia, karajai mao otie, tio olo mamo karaja mao, parenta latia boito. To uti isa lo dungo he olo ia lo ta ua lo pasukan lo Roma boito, tio mahile rani, wau lo titalu mota ode tau ngohundua he dudua olio, tio lolo ia. Polele umai ode oli mongoli, imani uda odie botie, dila peendama ilo dunggau, openu to wolo talo tau lo Israel. To utau tau wala tama ila hula lio boito malo hualinga mota, ilo dungga lio mota, wato boito malo luli wau masile hati. Lapa tio ma oleto, ti isa lo nao ode kota tuau utangu tangula nain. Mongo muri lio lo nao olio peenda, wau tau ngohundua daa hitunuhe olio. To uma membide mota lo gorobangi lo kota boito, ulo tailate huli-huli he mota ode diluari. Talola ingota ta bongo-bongo botulo, wala ota janda, wau debo ngohundua tau lo kota boito na ona ope enda wolo tau bua boito. To uti isa ea lo onto ta janda boito, tio mapilo timbulua lo hilao motoli ango. Lapata o, tio lolo ia ode olio. Dila hiongo. Ti isa malo dudula mota wau lo dedeta o huhuli heboito. Ta hepotala huhuli heboito malo berendi wau ti isa lolo ia. Polele umai ode olemu, bongulo uti. Ta ilate boito matilu mumulo, lo bongu wau malo mulai lo bisala. Ti isa malo hudumao olio ode lima malio. Nga amila tawoluo teto mailohe, wau mahelo muji Allahu Ta'ala. Timongolio lolo ia. Nabi la ida mangangota mai loluo towo lo tando. Wau Allahu Ta'ala lona amai ode umati lio. Lapata o malolo lade mota habari boti to nga amila lo lipu lo Yudea, wau to nga amila kakambung wala to tililio. To uti Nabi Yahya tamo popoli hua lo dungo heo, nga amila habari umalo wali boito lonto mengumuri lio, tio malo ibodei tau du lota towo lota lo mengumuri lio. Wau lopo ahu oli mongolio, motamo hindu to oli isa ea. Mati guru botia tapi lo janji lo Allahu Ta'ala mona omai boito, melo amia tia dongo musimu hula tatau weo. To umongolala idu lota boito le dungga mota odeli isa, ti mongolio lolo ia. Di Nabi Yahya tamo popoli hua, lopo ahumai olamia tia ode oli guru memo hindu. Ti guru boti tapi lo janjia lo Allahu Ta'ala mona amai boito, mealo amia tia dongko musimo hulata tau weo. Toa kutu boito, ti isa lopo olulit to tau ngundua monto panya-panya kialo, wau mondo latia lo, wau ngundua tahepito a pilo olulilio mao, loali lo ondo. Ti isa lo lametao oli mongolio. Pona olo wau mota polele ama ode oli Nabi Yahya, walo u ilo ondonga wau u ilo dungohe li mongoli. Tapi to o malo ondo, ta pepe o malo nao, ta ohutungo malo luli, ta bungolo malo odungohu, ta ilate ma tilu mumulo, wau ta misikini malo odungohe habari mo piohu. Wau ma iluntungi tau tadi la bimbang hilalio ode olau. To uta ilahulalio mota boito malo nao, ti isa malo mulai lo bisala, to mimbihuti Nabi Yahya, tamo popolihua ode tau ngohundua, mota mongola ti mongoli to ilandala dila hepotitola lo tau. Ti mongoli mo na omota botie, mota mo milohe hulapa hepoito hudupoto, tandu diila. Mealo wolo makusudu li mongoli, mo na odito mota. Mota mo milohe tahe kainia lo umopiohu, tandu diila. Po otolo mamao, tau tau ala tahe pakelo kaini mo piohu, wau hitumula sanangi ito, tamba tilio to bele-bele ala lo olongia. Mota mongola ti mongoli teto mota. Mota mo milohe nabi, banari, polele umai ode oli mongoli, tio lebe maklo nabi. Sababu to mimbi huti Nabi Yahya, wolo tulatulare to delomo kitabi odie. Ototai mao, wa umalo pona omota lota ilahulau, lemu lomu. Tio ma mo posadia maklo dalala olemu. Ti isa lolo ia. Polele umai ode oli mongoli, tawolo tali mongolio ta pilotu tulio mai lo mongo bua, dia luongo ta mao ta lebe uda amalu Nabi Yahya. Bo tadi la otilanggulo ta delomo ila dia lo Allahu Ta'ala, lebe uda amalu Nabi Yahya. Nga amila tawolo teto, wolo ta mohimo ahasili, malo dungo he olo ialio, ti mongolio lo ngaku, obo banari lo Allahu Ta'ala. Sababu ti mongolio malo ngohimao, batangali mongolio lo ilihu oli Nabi Yahya, tamo popolihua. Bo tau-tau wala ta opahamu parisi. Wau mongo ahali lo taurat dila lolo lima maksudu lo Allahu Ta'ala ode oli mongolio. Sababu ti mongolio dila mohuto lihua lio li Nabi Yahya tamo popolihua. Lo ia li isa. Wonu odito, walo uma popohumaya umai, walo tau-tau wala to jamani botie. Wau ta tonu tamo tuwaua woli mongolio. Ti mongolio botie, odelo ta keke ingo hihuloa to patali. Wau heuatia ode mongotamani li mongolio. Ami hepo hipa tulali ode oli mongoli. Bo ti mongoli dila motari. Ami heununga lo opopate. Bo ti mongoli dila humoyongo. To uti Nabi Yahya ta mopopolihua malo na omai. Tio helo puasa. Wau dila longilu anguru. Ti mongoli hepo lo iawa. De utio ilo tuanga lo lati. Lapatao to uwala o manusia lo na amai olo. Tio ilonga wau longilu. Ti mongoli hepolo iawa, bilohi tio ta olaloa, wau ta mongiluma. Sahabati lo ta mohimo ahasili, wau sahabati lo tau ta dila ta ati ode hukum lo taurat. Bo hikimati lo Allahu Ta'ala, bilopo banari lio lo tau nga amila, ta mololimo olio. Tau ta opahamu parisi ngota lolo duo oli isa mongaolio. Ti isa lo nao odebele lo ta opahamu parisi boito, wau mota ilo ngate eto. Toko ta boito, wolo ta buang ngota, ta ota walo tau, hemo lo hutua dusa. To uma ilo dungo helio ma o, de uti isa donggo hemo nga to bele lo tau ta opahamu parisi boito, tio lo na oma o, wau derol delo ma o butulu tua tua nga minya moonu. Wolo uhio hio ngotio, lo dudula mota ode o atio li isa. Lapa tao malo mulai hemo mata o atabo ito lo ponulio. Wau mahesile kalio ma o lo huo iyo. Wau mahelolo dila o atabo ito, wau mahetilo helio ma o lo minya moonu. To ulo ondo ma o pasalibo ito, tau ta o pahamu parisi, talolo duo oli isa, lo ilo iat de lo mohilalio. Wonuti obotie nabi, o tawalio tabua wololo, talo dede taolio. De uito ito ta bua beti, ta hemolohu tua dusa. Lapata o ti isa lo bisala ode olio o die. Simon, wolu u bisala uolemu. Te Simon lo lameta o. Polelea lo mai guru. Ti isa lo lo ia. Wolu ta du lota, obiloli ode ta mo popobulia lo doi. Ta ngota obiloli limolo hetuto doi talaa. wau tau wewo obiloli 50 do italaa. Sababu timongolio didu sanggupi mo mayari, tio lo lulu tau biloli lo tadu lo taboito. Deta tonu towolo tali mongolio, ta lebe motoli angio. Te simon olame tao. To pahamu latia, tai lulu tio to biloli lebe ngohundua. Ti isa lolo ia ode olio? Pahamumu boito banari. To uti isa lo milohe omota tabua boito, tio lo bisala ode le simon. Bilohi tabua botie. Wa ulo masomai ode belemu, iyo dilalongohi taluhe pengulo o atuu. Botio lo mata o atuu wolo ponulio, wau sile kalio lo huo iyo. Iyo dilalo dila olau, to wa ulo masomai ode belemu. Botabua botie, dila ilo berendilio hemo dila o atuu, to wa ulo masolomai. Iyo dilalo luhlo inulo jaitun tolunggonguu, botio malolo huminya monu to o atuu. Witolo sababu ulio, polele umai ode olemu, dusalio ungohuntua boito, ma ilambung ulo Allahu Ta'ala. Sababu uito, tabua boti, malo pobilohelo toli angio, uuda adaa. Bota ilambung ngo idi olo toli angio. Lapata oti isa lolo ia ode tabua boito. Dusamu ungohuntua boito, ma ilambung uu. Tahipong ngala wolio, ma bibisalawa odie. Tatonu tio botie, sampai tio mwale mengambungu dusa lo tau. Boti isa lolo ia ode tabua boito. Imanimu malo posalamati olemu, pona olo wolo salamati.